RCN Noticias del Mediodía. Girardot. Conduce Karen Vera. Del mediodía, 30 minutos. Buenas tardes a toda nuestra amable audiencia. A esta hora conectamos con la agenda informativa local y regional desde RCN Radio Girardot a través del dial de los 1290M. Nosotros transmitimos desde el edificio del Banco Bogotá en el piso 4 al frente de la DIAN en pleno corazón de la ciudad, en el Camellón del Comercio. Y de esta manera pues les damos una cordial bienvenida a todos ustedes, también a aquellos que nos sintonizan a través de nuestra aplicación RCN Mundo aquí en la región o también fuera del país. Y bueno, don Eric, para usted una cordial bienvenida. Hoy ya viernes 4 de abril y bueno, en contados días, señor, estaremos pues precisamente dando los primeros anuncios y compartiendo también las programaciones culturales y religiosas, esto precisamente en torno a la Semana Santa. ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes para usted, Karen Vera, para toda la audiencia que nos escucha a través de los 1290M de RCN Radio. Un saludo muy especial. Hoy, en el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. Hoy es el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas, Karen. Impresionante. No sabía que tenían un día, pero pues bien interesante toda la información. El peligro, recordemos que esta es una de las formas en que muchas guerrillas atacaron durante mucho tiempo acá en Colombia. Pues sí, señor. Bueno, a propósito de estos temas, lamentable pues la situación que ocurrió el día de ayer, entre otras cosas, también hablando pues de temas de inseguridad. Y pues bueno, don Eric, nosotros acá tenemos las reacciones, las diferentes voces pues de todas las personas que se han unido en torno pues en primer lugar a la solidaridad con la pérdida de esta joven de 22 años y también pues un llamado, Eric, a las autoridades, dado que pese a que es capturado el presunto delincuente, pues lamentablemente horas más tarde es dejado en libertad. Pues esta ampliación de estas y otras noticias las haremos a continuación y pues bueno, don Eric, nos preparamos entonces para todo lo que acontecerá en los próximos días. Y pues bueno, oiga, usted que habla de las minas, recuerdo esa canción de Juanes, ¿se acuerda que hay una canción de Juanes referente dice, a ese tema? ¿Cómo dice la canción? Eso sí, no estoy mal, tiene que ver con las minas quiebrapatas, ¿no? Si no estoy mal, es la misma de la tierra. La tierra, ama creo que la esa misma. Tierra en que naciste. Si no estoy mal, creo que esa misma tiene un mensaje alusivo precisamente a este tema de las minas. Oiga, ya ahorita voy a revisar la letra y pues sí, muy importante. ¿Usted me habla a mí de las minas quiebrapatas o de la actividad minera? De las minas. Día Internacional de la Información sobre el Peligro de las Minas. Bueno, pues hay que aclarar cuáles minas, ¿no? Vamos a oír, ya la aclaré. Sí, hágame el favor, usted tiene una tarea periodística ahí, hágame el favor. Pues bueno, mientras usted revisa ese temita, son las 12 del mediodía, 33 minutos, vámonos rápidamente con los titulares. Serviodonto, te ofrecemos atención especializada en ortodoncia, implantología, cirugía oral, endodoncia, periodoncia, ortodoncia invisible, odontología digital y odontopediatría, rehabilitación oral y estética. Inicia tu tratamiento y recibe una limpieza dental sin costo. Carrera Octava, número 20A56, Barrio Granada. Agenda tu cita hoy mismo. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. Titulares en RCN Noticias del Mediodía. 12 del mediodía, 34 minutos en Girardot. Buscan familiares de habitante de calle que resultó lesionado luego de ser atropellado accidentalmente por un vehículo de una empresa de telecomunicaciones. La eventualidad registrada cerca del antiguo supermercado Colsubsidio de la décima con 25. El hombre, de quienes no se conoce su identidad, se habría lanzado a un pequeño furgón de la empresa Claro, el cual le provocó algunas laceraciones en uno de sus brazos y en una pierna.

Se llevó a cabo ayer la fiesta de cumpleaños del municipio de Espinal en varios sectores. Por la tarde se hizo el evento en el Parque Mitológico. Una ceremonia muy bonita. Se presentaron las 12 candidatas al Senado Municipal de San Pedro. Muy bien, muy elegante, muy bien vestida. Una serie de personalidades fueron allí. De parte del gobierno departamental estuvo el señor secretario del Interior, el doctor Ricardo Suárez, son los cantantes. Luego se presentaron en el escenario las candidatas y se le concedió la imposición de bandas. Estuvo allí también una concertina, estudiantina, que del Alto Magdalena, que viene haciendo su recorrido por todos los departamentos, Caquetá, Dinamarca, Tolima y otros más. Hicimos la entrevista con el señor director, que bueno, trabajo bonito. Luego de ello, una banda papayera, y después de eso vino la presentación de el homónimo, el señor señor Juan Gabriel, el Espinar 1. Bonito el evento, el escenario. Todo esto para evitar la organización, muy buena organización, muy bueno todo. Hubo unos grupos de danza muy bonitos. ¿Para qué? El bonito el evento. Lo único, como todas las cositas, siempre tiene que haber algún pelo en la sopa. Es que colocaron unos implementos que bota candela. Y en determinado momento estaba la gente en la actuación, estaban grabando y soltaban esas llamaradas. Tres de las personas que estuvieron allí fueron afectadas un poco, un brazo, fueron chamuscadas por este proceso de una candela que colocaron allí, un fogonazo que se pega. Ojalá que para los próximos eventos no lo pongan, no hagan eso, para evitarse cualquier conveniente después. Bueno, seguimos con en el Tolima, los caficultores del Tolima fueron en la costa en un evento grande y de los cuales ganaron primer puesto en un proceso del mejor del Carum, un café con más cuerpo, el otro con mejor sabor, etcétera. Pero se destacaron la gente que fue a reventar al Tolima en este evento de la costa con mejores café. Qué bueno, sí señor. Viene para el Tolima viene el famoso FUDRA, va a reforzar la seguridad del departamento de Tolima, 2.500 soldados que estarán en los municipios de Ataco y Planadas. Se mueve la parte del ejército para reforzar la seguridad del departamento del Tolima. Bueno, se va a realizar, se va a construir, se va a colocar un colegio, un megacolegio estilo capitalino en San Luis Tolima. Hay una versión de 15 mil millones de pesos, de los cuales 14 mil millones estará colocando la gobernación del departamento de Tolima. También se dice que se va a hacer la construcción en Suárez, en Coyaima, en Alvarado, igualmente en Ataco y en Dolores. Esto es colegio. Ojalá pues todo salga bien. Y de paso, dice que también se va a hacer la ampliación de del aula, del bloque G del IFI. También allí va a haber un aporte de la gobernación del departamento de Tolima. En un accidente que presentó en el sitio de Puente Amarillo, yendo hacia Ortega, una camioneta se iba saliendo de la vía y allí hubo un herido, un lesionado y una persona fallecida. Delicada esta situación, porque a veces no le tenemos cuidado, no le ponemos cuidado a la vía, señores. Se va a realizar hoy a las 4, a las 2 de la tarde, o a las 2 de la tarde, en la Centro de Comisiones de la Gobernación de Tolima, una asamblea con los jóvenes del departamento. Están invitando a que todos los jóvenes participen para oír su voz, para ver su comentario y mucho más. Bueno, señores, así está cumpliendo lo que es paso a paso, lo que es el cumpleaños 242 del municipio del Espinal Tolima. Desde el Espinal Tolima les habló José Ingemar Ratabur de Pache Televisión, Canal 104, El Alto Magdalena. Gracias. Escucha RCN Noticias del Mediodía. Girardot. El mediodía, 44 minutos. Y bueno, don Eric, déjeme contarle que después de la situación de las últimas horas registrada a las afueras de la Plaza de Mercado, pues esto ha generado una serie de reacciones, tanto así que en este momento nosotros tenemos las declaraciones del concejal Camilo Andrés Ortiz Arias, quien a través de sus redes sociales hizo el siguiente pronunciamiento. Sí. porteñas. Hoy quiero referirme a los hechos lamentables ocurridos en horas de la mañana en zonas aledañas al sector de la Plaza Municipal de Girardot, donde una joven de apenas 22 años perdió la vida en un lamentable hecho fruto de una situación de inseguridad. Yo creo que para muchos de nosotros ya son sucesos de conocimiento público. Pero el motivo de esta intervención es para hacerle un llamado contundente y categórico al señor alcalde municipal, doctor Salomón. Hace unos meses salí en otro video a hacer una solicitud formal y muy decente acerca de el manejo y el desempeño que ha venido teniendo el señor secretario de gobierno, doctor Julián Mayorga, con su cartera, puesto que los resultados que hemos visto no son para nada beneficiosos para el municipio. Las cifras no nos respaldan. La sensación de seguridad es muy mala. En temas de espacio público, el señor secretario no ha dado pie con bola. Entonces quiero hacerle una pregunta, señor alcalde. ¿Qué más espera? ¿Qué otra situación trágica está esperando para tomar una decisión con respecto al manejo de esta cartera? Ya es hora de que retire a ese funcionario de dicho cargo. Doctor Julián, a usted también lo insto. Usted es una persona responsable, usted es una persona cabal. Hay momentos en la vida en que situaciones nos superan y eso no está mal. Lo que sí está mal es insistir y llevarnos por los cachos a todo un municipio, a la seguridad de todo un grupo de ciudadanos. Doctor Salomón, no entiendo cuál es la necesidad de seguir respaldando a un funcionario y darle la espalda al municipio, darle la espalda a los girardoteños que los cogieron. Girardoteños, quiero hacerles ese mismo cuestionamiento. Vamos a seguir soportando, vamos a seguir aguantando, vamos a seguir dejándonos llevar por unas explicaciones y por unos argumentos que nada nos solucionan, por una administración que claramente en materia de seguridad nos está dando la espalda. Doctor Salomón, ¿cuál es el compromiso que tiene usted con el doctor Julián Mayorga que no lo retira del cargo? En cualquier otro gobierno decente, en cualquier otro gobierno en el territorio nacional, y por menos ya hubieran apartado a ese funcionario del cargo. También quiero hacer una invitación formal a mis compañeros concejales para que apliquemos ese deber y ese derecho constitucional que tenemos nosotros a ejercer la moción de censura y aplicar esta iniciativa de no ser llevadas o tenidas en cuenta mis solicitudes por parte del señor alcalde. Ya estuvo bien. ¿Tenemos que esperar a que una tragedia de este tipo llegue a nuestras casas? ¿Quién le responde a esa familia que hoy está llorando la pérdida de una joven que representaba quizás el futuro de nuestro municipio? 22 añitos. Señor Salomón, señor alcalde, ¿qué más tenemos que esperar? A los comerciantes, a los girardoteños en general y por supuesto a la familia de esta joven, mi solidaridad y mis más sinceras condolencias. Soy Camilo Andrés Ortiz, concejal del municipio de Girardot, y hoy reitero mi compromiso con mi municipio, con la ciudadanía, y no podemos seguir indiferentes ante tanto problema. Alcaldía de Ricaurte te invita a participar en las escuelas de formación artística. Son 13 programas de formación. Para mayor información, Pacandé, calle Tercera, número 1537 Centro, o a través del WhatsApp 301-320-4866. Invitación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento y la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca. Campo Elías Prada Ortiz, alcalde. Estudiar con hambre no es opción. Más de 8.000 estudiantes en Cundinamarca reciben alimentación gratuita en el colegio. Gracias al programa PAE Nuestro, ningún joven tendrá que elegir entre estudiar o comer. Este es un trabajo en conjunto con el IDACO y las asociaciones de las Juntas de Acción Comunal del departamento. Padres, madres, apoyemos el futuro de nuestros hijos. Conoce más en www.cundinamarca.gov.co. la Alcaldía de Ricaurte te invita a participar en las Escuelas de Formación Artística. Son 13 programas de formación. Para mayor información, Pacandé, calle Tercera, número 1537 Centro, o a través del WhatsApp 301-320-4866. Invitación de la Secretaría de Turismo, Cultura y Emprendimiento y la Alcaldía de Ricaurte, Cundinamarca. Campo Elías Prada Ortiz, alcalde. Lo que pasa en Girardot. En RCN Noticias del Mediodía. El mediodía 50 minutos y esta mañana tuvimos la oportunidad de conversar con Hernán Junior Perdomo, exgerente de la empresa C Regionales, y esto precisamente para dialogar acerca de lo que fue ese control político el pasado domingo, donde pues ellos entregaron una gestión de todo lo realizado en 2024 cuando él fungía como gerente de esta entidad. Así que los dejamos con esta importante entrevista. Gracias por la invitación y claro que sí, Junior está bien. Yo me llamo Hernán Junior Perdomo, pero pues normalmente me dicen Junior, entonces no hay ningún inconveniente. Bueno, usted presenta las cuentas. Yo quiero que nos hable un poquito de esa parte de cifras. ¿Cómo se encuentra C Regionales a hoy? Bueno, entonces acá lo primero que hay que decir es que la empresa C Regionales financieramente está atravesando una situación muy delicada. Como administración entrante nosotros recibimos la empresa con tres líneas de negocio habilitadas. Los usos administrativos, que es el tema del manejo de los locales, la planta de beneficio animal y la escombrera municipal. ¿Qué pasa? De las tres líneas de negocio que están dentro del objeto de ser regionales, solamente está operando la línea de los usos administrativos. La planta de beneficio animal entró en cierre preventivo en mayo del 2023 y la escombrera municipal perdió la licencia en mayo del 2022 y por eso no estaba operando. Adicionalmente, tengo que colocar algo sobre la mesa. La planta de beneficio animal está todavía sumergida en un proceso jurídico con Procagir. Sobre eso todavía se están interponiendo recursos, entonces digamos que esto todavía no está cerrado al 100%. Y la escombrera municipal también tiene otro pleito con una empresa que se tercerizó el servicio y eso también está en este momento en un problema jurídico. Entonces, hoy en día solamente estamos operando a través de los usos administrativos. Cuando nosotros recibimos la vigencia 2023, la gerente anterior entregó una pérdida en la empresa de 600 millones de pesos para la vigencia solamente 2023. Más exactamente fueron 558 millones de pérdida que dio la empresa en el 2023. Las pérdidas acumuladas pueden estar rondando los 2.700 millones de pesos. Entonces, ese era el panorama de C Regionales. Acá hay un tema que siempre nos hablan y nos recalcan, es el tema del empalme. Yo quiero decir que empalme no hubo. Cuando entra la administración nueva, la gerente del momento se encontraba en estado de embarazo, sí. Entonces ella no se aparta del cargo, ella sigue siendo gerente, entonces en ese momento no hubo una transferencia de empalme porque no había un gerente saliente y no un gerente entrante, sencillamente nos dieron a conocer algunas cosas y cuando la gerente se va oficialmente, ella entrega un informe de gestión, el cual yo reviso como gerente encargado, hago las observaciones pertinentes sobre el informe de gestión y a la fecha, eso fue en septiembre, y a la fecha no se me entregó respuesta, cosa que nosotros colocamos en conocimiento de los entes de control. Entonces, si bien la gente tiene una expectativa de qué pasó en el empalme, pues yo les puedo decir sí. De primera mano que un empalme real en C Regionales no hubo. Y que las cosas que nosotros hoy conocemos se han venido apareciendo en el transcurrir del tiempo, las actuaciones de los entes de control, procesos jurídicos que van llegando a la empresa, donde nosotros empezamos a reconstruir las carpetas. Financieramente el año 2021 se perdió la contabilidad, eso también se puso en conocimiento. Entonces, la empresa C Regionales ha sido como un descubrimiento día a día de la situación y ya digamos que tenemos un panorama general de lo que sucede, pero no hubo un empalme como tal para nosotros decir es que acá nos informaron y empezamos a actuar, sino por el camino fue que empezamos a encontrar las cosas. Financieramente, pues está muy mal. La gestión del 2024, bien lo decía el alcalde en una de las intervenciones que hizo esta semana, pues esa línea de usos administrativos nos dio utilidades. Entonces, se da por entendido que el hueco más grande que tenía ese regional pasa por el lado de la planta de beneficio. Hoy día, cuando revisamos financieramente la planta, nos encontramos que la planta está debiendo cerca de unos 1.800 millones de pesos. ¿Y en qué están esas deudas? No se le pagó a Fedegan, no se le pagó a Por Colombia, no se le pagó al Instituto de Turismo. Aquí estamos hablando más o menos de unos 900 mil millones de pesos que se dejaron de pagar. De servicios públicos de la planta a hoy, más o menos podemos estar hablando de unos 600 millones de pesos de servicios públicos y ponle 200 o 300 de honorarios de los funcionarios, de los contratistas que trabajaron y nunca se les pagó. Entonces, yo siempre he tenido la pregunta es, pues, ¿qué pasó con la planta? Porque nosotros la recibimos tal cual te estoy comentando, sin operar y llena de deudas. Entonces, asistimos al control político que nos hicieron, expusimos la gestión del 2024. Yo quiero que quede claro que las citaciones que estaba haciendo el Consejo era para revisar las metas del plan de desarrollo, están haciendo su cronograma y han ido invitando a todos los secretarios, pero como se regionales no tiene metas en el plan de desarrollo porque no recibe recursos de inversión, el municipio no le transfiere dinero a ser regionales, sino ser regionales por ser industrial y comercial, tiene su patrimonio y su autonomía. Entonces nos solicitaron un informe de gestión que fue lo que se allegó a la corporación. En el desarrollo de la plenaria, pues el concejal Camilo tenía muchas inquietudes y pues en el momento de la plenaria no se pudieron resolver todas porque no contábamos con la información a la mano. Digamos que si nos hubieran enviado un cuestionario con anterioridad, pues hubiera sido la situación distinta porque hubiéramos llevado todas las respuestas, pero lo que se nos solicitó fue hacer un informe de la gestión del 2024. Ahora, lo que se pudo responder en plenaria, que se tenía la información, se hizo, y lo que quedó pendiente, pues hay un compromiso de entregarlo a través de informes. Precisamente me voy a concentrar un poquito en la parte de la planta de beneficio, porque dado esa exposición que usted presenta de la planta de beneficio, es que se convoca una comisión accidentada, sí, compuesta por tres concejales, quienes empiezan a hacer desde luego unos señalamientos importantes, pero lo primero que requirieron era hacer una visita directa a la planta. Nosotros hemos conocido de manera extraoficial que a ellos se les ha impedido ingresar a la planta de beneficio. ¿Eso es verdad? No. Entonces, digamos, para dar claridad sobre este asunto, lo que sucedió fue lo siguiente. Uno de los concejales se comunica conmigo el día que querían hacer la visita y me dice, vamos para allá, vamos a estar allá a las 10 de la mañana. Entonces, digamos que previamente no se nos informó un horario, sino nos llamaron como en caliente, así nos quedaron para allá. En ese momento, nosotros como empresa estábamos citados a una reunión en la personería para hablar del plan especial de manejo y protección PEMP que venía programado ya hace varios días. Y yo le manifesté al concejal que en ese momento nos era difícil porque teníamos una reunión importante, a lo cual él me dice, como no, pues mande cualquier funcionario a que nos abra. Entonces, como yo en ese momento soy secretario general y la gerente estaba conmigo, entonces decidimos que ella asistía a la reunión de la personería y yo iba a acompañar la visita. Yo me fui para la planta de beneficio y cuando llego a la planta, pues me encontré la sorpresa que había una comitiva bastante grande. Entonces, cuando hablamos con los concejales, pues se les dijo que ellos claramente tenían el acceso permitido. Estaba el personal de la personería, que ellos también tenían autorizado el ingreso, pero que el resto de las personas que estaban ahí, pues no se nos había informado, no se nos había relacionado la gente que iba a ir y que pues ellos en ese momento no tenían autorización para entrar, pero que la diligencia igual se podía hacer porque ahí estaban los concejales y la personería. Entonces, en ese momento, pues ellos decidieron no ingresar porque no consideraron que las personas adicionales que habían invitado pues no pudieran entrar. Aquí hablamos de posponer la reunión y que se hiciera el procedimiento, digamos, que normalmente debe tener. Para que quede claro, esta comisión pues requiere unas solemnidades. Hay que emitir una resolución donde se indique las personas que van en la comitiva, las funciones, el tiempo perentorio para realizar la visita, el producto, que tengo entendido que es un informe que debe entregar el consejo. Entonces nosotros radicamos un oficio ante el consejo para que por favor nos diera claridad sobre este tema. Y yo tengo acá la respuesta que nos emitió el consejo, donde nos dice que los concejales relacionados efectivamente son los que se designaron en la plenaria, y en cuanto a los demás asistentes que habían ido, ¿puedo leerlo textualmente? Por favor. Dice, le informo que el Consejo Municipal de Girardot, en ejercicio del control político, única y exclusivamente puede nombrar comisiones integradas por los concejales de la corporación. Por tal motivo, no está dentro de sus competencias autorizar a ningún otro ciudadano o autoridad, ya que cada autoridad podrá ejercer sus funciones en el marco de sus competencias. Anoche en la plenaria, la presidenta del Consejo pues ratificó lo que nos había enviado en la respuesta y comentó en la plenaria que pues los concejales designados eran ellos y que era potestad de ser regionales el ingreso o no de las demás personas. Entonces hoy tenemos presupuestado enviar la respuesta al Consejo donde firmamos, donde vamos a dar la fecha y hora para la visita y pues claramente que los concejales vayan y hagan su labor de ejercicio de control político tal cual se había planteado. No hay ningún problema, en ningún momento se les negó la visita, sencillamente las personas que asistieron, que no estaban relacionadas y que no teníamos conocimiento que llegaron, pues a ellos fue a los que no se les permitió ingresar, pero la personería, los concejales claramente podían haber hecho la diligencia ese día, pero pues quedó pospuesta a una nueva fecha. Entiendo, entonces el consejo responde por sus concejales y las otras personas de la comunidad que querían asistir, entonces ellas deberán hacer su solicitud por independiente, exacto, ¿correcto? Creo que ya hay una solicitud radicada de algunos veedores que quieren entrar y pues a ellos se les dará trámite en el momento que corresponda, pero la comisión que se instaló pues son solamente los tres concejales. Eso es lo que nos indica el consejo municipal. Esa respuesta que usted acaba de leer, ¿cuándo se la entregó el consejo? Ayer, creo, el día siguiente a la radicación del oficio. Bueno,